Nebulosa. Y lo que escuchábamos eran dos canciones del disco solista de Brian Head Welch, el antiguo guitarrista de Korn. La primera canción se llama Love y la segunda canción se llama Flush, ambas del disco Save From Myself, disco editado en septiembre de este año y que hemos comentado acá en Lado B. Así que eso, vamos a pasar inmediatamente con... ¿Con quién vamos a pasar? Con Don Angelo Pieratini. Exactamente, en la segunda parte de esta tocata que fuimos el pasado viernes. Así es. Al galpón Víctor Jara, donde el plato central era el cruce, pero donde también el señor Pieratini tuvo algo que decir, algo bastante interesante que decir. Bueno, sí, estuvo tocando, fue el segundo en aparecer y yo creo que lejos fue lo mejor de la noche en cuanto a sonido, propuesta escénica, de los músicos. No sé, esa es mi impresión, más allá de que el cruce también fue algo muy entretenido, pero sonó un poco mal en comparación con Pieratini. Hay que decir que apareció con su grupo Las Calaveras Errantes y la primera salida de Pieratini fue bastante impresionante y súper entretenido de ver. Bueno, estaba todo oscuro y salieron pintados con pinturas fluorescentes que en el fondo los marcaban como siluetas si de, claro, de calaveras y se veía bastante bien en el escenario y de ahí en adelante se lanzó a mostrar en el fondo lo que es el volumen 1 de Angelo Pieratini y Las Calaveras Errantes. Y bueno, lo primero que vamos a escuchar de esta entrevista es que habla del nuevo proyecto en todo sentido, la recepción, de qué se trata, los desafíos que le trae. Así que vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista con Angelo Pieratini. Bueno, un disco que refleja un poco un cambio personal, no sé si tan musical, pero es un disco súper íntimo, con canciones que hablan en primera persona, de experiencias que yo he tenido con respecto a diferentes cosas que me suceden en la vida. En un principio había gente como más obstinada que yo no me fuera de Weichafles. Sucedió después que escucharon el disco y les gustó el disco y han ido a los shows. Vengo llegando a Concepción, también allá toqué en un lugar y estuvo lleno, la mitad del público sabía los temas, cosa muy rara porque yo tengo como 6 temas en MySpace y los otros temas quizás los subieron ya y algunos se lo saben. Me interesa mucho mostrarlo en todos lados y cada vez, yo creo que la vuelta cero un poco, entre comillas, genera un público como va a salir a regiones, ponte tú, va a ser como lo hacíamos con Weichafles. Yo creo que eso me va a costar un poco más en una primera instancia, por el hecho de que somos una banda nueva, ¿cachai? Pero yo estoy súper entusiasmado, los amigos músicos que me acompañan también, no perdiendo, por lo menos por mi parte, la honestidad con respecto a la música que estoy haciendo. Siempre pienso en que el mismo escenario es como mostrar algo que tenga que ver contigo. Bueno, eso era la primera parte de la entrevista a Angelo Pieratini, donde nos contaba más o menos la recepción y los desafíos que le trae el nuevo proyecto solista que lanzó. Y bueno, luego de 12 años con Weichafles, tema que tampoco íbamos a preguntarle así tan incisivamente, pero que con Pato nos quedó la impresión de que él de todas maneras todavía quiere aclararlo o está ahí muy latente. Es algo que tiene atravesado de su actitud. Claro. O sea, cuando hablamos con Pieratini notamos una actitud bastante, no sé si nerviosa, pero como que el tipo tiene algo atravesado en el alma y claro, necesita hablarlo, necesita decirlo. Porque bueno, Patricio le preguntó, no directamente de esto, sino que en el fondo, ¿cómo enfrenta esta nueva etapa como solista con Las Calaveras Errantes, teniendo un pasado tan consolidado y potente, 12 años de trayectoria con Weichafles? Y bueno, nos habló de eso y un poquito más en esta segunda parte de la entrevista. Bueno, tampoco hay que empezar tan de cero, pero a mí me fascinan las nuevas aventuras, ¿cachai? Como que de no sentirme aburguesado por lo que estoy haciendo, no sentirme seguro. Yo tuve un Weichafles, ya llevamos 12 años, teníamos un público súper seguro, una escena que respaldaba eso y todo. Y en realidad hay cosas que a mí me interesan más, como que estén en juego, ¿cachai? Que yo veo la música como un medio de expresión y un medio también de compartir con amigos de toda la vida músicos, ¿cachai? Y esto es una gran inquietud que tengo y yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida en salirme de Weichafles y empezar a hacer esto solo. Por el hecho de que ya nosotros habíamos cumplido un ciclo y pienso que ya darle más, estirar más el chicle, a mi gusto, no vale la pena. Bueno, ahí está Angelo Piratini comentando en el fondo un poco de su salida, su decisión de salirse de Weichafe y comenzar este proyecto con las calaveras errantes. Y como hablábamos con Patricio, claro, nos quedó esa impresión de que es un tema todavía latente, si bien él tiene todavía muchos proyectos y muchas ideas en la cabeza, claramente se le nota, y vamos a conocer ahora lo que viene después de este lanzamiento del disco, que fue hace muy poquito, fue a fines de noviembre, y que está presentando en distintas instancias. De hecho, va a estar en el Rocódromo también. Bueno, Weichafe va a estar en el Rocódromo, pero el día jueves o viernes va a estar él en solitario. Así que todavía, como no se ha despedido oficialmente de Weichafe, la cosa está media latente. Y bueno, vamos a escuchar en esta tercera y última cuña qué se viene para adelante con el proyecto con las calaveras errantes. Voy a hacer un disco acústico, que no por eso es tan íntimo, con una temática que tiene que ver con ficción, con algo que a mí me sucedió cuando más chico y con algunas poesías que a mí me gustan. Después voy a sacar un disco larga duración que tengo todo más o menos pensado dentro de un formato más crudo. Va a estar enmarcado como dentro de una divinidad animal, como que toda civilización o tribu tiene un animal sagrado, ¿cachai? Menos la ciudad. Entonces, como que yo quiero hacer un álbum que tenga eso como centro. Eso como centro, exactamente. Volver a conectarse con eso, que ya estamos absolutamente desconectados. Bueno, y hablando de lo que mencionaba, este disco acústico, él pretende sacarlo más o menos en abril del otro año, este EP, y después todavía no tiene muy clara la fecha en que va a sacar el LP donde habla de esta divinidad animal como concepto para el disco. Eso, así que no sé si tú tienes algo más que comentar. Yo tengo que comentar que, bueno, en esta tocata que se hizo el pasado viernes se notó claramente el nivel de músico que es Angelo Piratini, el oficio que tiene sobre el escenario, tocando claramente después de una banda joven como Jimmy Nelson, que o sea, yo no conozco bien la carrera de Jimmy Nelson, no sé cuánto tiempo llevarán, pero se notó demasiado quién era un músico consolidado de verdad y quién no. En la manera en que se subió al escenario, en la manera en que trabajó un público que era totalmente del cruce, en la manera en que entusiasmó a todos con temas que yo creo que tres cuartas partes de la gente no se sabía los temas de Angelo Piratini y las calaveras errantes, la propuesta visual que tenía más allá de estas como spray fluorescente, ellos prepararon el escenario con unas pelotitas, con claro, unas calaveras, adornaron los instrumentos, crearon todo como un contexto que lo recibió al momento que ellos suben la escena y que te impactó desde el primer momento. Y canciones que, bueno, tenían algunas cosas como reminiscencias a Weichafe, pero otras propuestas las más totalmente rockera, no. Claro. Había unas cosas media Santana, había una canción que se llamaba Dedo Acusador, uh-huh, que tiene una cosa media Santana, o aprovechando que ellos tienen el percusionista, que es el mismo percusionista del Cruce, sí. Poniéndole cosas afrolatinas ahí, el detalle, a canciones más rockeras que tienen detalles medio, no sé si es salseros, pero eso, como su que conga loca entre medio, como que está experimentando harto, está jugando y está mucho más, claro, tratando de salirse de lo que era Weichafe. Es que, sonoramente al menos. Bueno, yo no fui a la tocata en particular, he escuchado solamente el disco de las calaveras errantes. Y claro, yo fanático de hace harto años de Weichafe. Bueno, no me extrañan las declaraciones, no me extraña en todo caso que, bueno, aquí claramente se le salió a él, que fue él el que se quiso disolver la banda. Según el comunicado que habían lanzado originalmente, había sido de mutuo acuerdo. Es una mentira, a mí no me extrañaba en todo caso que Piratini haya sido el que haya querido ponerle fin a Weichafe. Y a mí no me extraña por el asunto de como la trayectoria que tiene Piratini. Yo no, o sea, de ahora, después que me volví fanático de Weichafe, comencé a ver un poco de la historia de los músicos. Yo no entiendo cómo Piratini llegó a Weichafe. Él estuvo en Bambú. Estuvo en Bambú, precisamente. O sea, imagínense, o sea, a la gente de afuera no le debe decir nada a Bambú. Pero Bambú era una banda de reggae. Claro. Bueno, la banda predecesora de Gondwana. Claro, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, Gondwana era más viejo que Bambú en todo caso. Mm. Bueno, pero más allá de eso, Piratini llegó a la última etapa de Bambú, este cover que tienen Los Prisioneros. Él es el guitarrista en esa canción en particular, no en el disco original que sacó esa banda. Y él antes era músico de sesión, pero siempre era como, no era música rockera probablemente tal. Por eso es un poco extraño que él haya llegado en algún momento a tocar Weichafe. Que Weichafe, claro, no es una banda propiamente metalera, pero tiene bastantes rasgos de metal, de un rock bastante más duro. Y que claramente eso venía más de la influencia Marcelo da Venecia y de Mauricio Hidalgo, que es baterista y bajista como corresponde. Y claro, evidentemente era Piratini quien fue el que... Porque claro, si escuchan el primer disco de Whitechapel, El Tierra Oscura del Sol, y escuchan lo último... Harto de todo. Hay Harto de todo, es harta la diferencia entre ambos discos. Se nota evidentemente una evolución, o por lo menos inclusión de sonoridades que en los primeros álbumes no estaban por ningún lado. Y que eso claramente debió haber venido de la mano de Piratini, ¿cachai? Y por eso yo creo que básicamente, yo creo que el quiebre está en el asunto de que lo otro ya no quiere, ya como que a Piratini se estaba pasando un poco la mano. Y porque y muchos fanáticos de Whitechapel piensan lo mismo de repente, que estaban viendo demasiado la experimentación o la inclusión de otras sonoridades. Y que por eso mismo no me parece lógico o me parece de acuerdo el paso que dio de salirse. Pero yo honestamente creo que no va a llegar a ser tan grande como Whitechapel solo. Y creo que apostaría a eso porque las cosas que está haciendo Piratini no son para públicos tan masivos, creo yo, como podría ser la afición metalera. Claro. Creo yo. Habría que ver... Que el claro, tiempo lo diga. Porque yo creo que va a seguir mutando así como él lo plantea. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema en vivo justamente de esta presentación en el Víctor Jara el viernes pasado. Es un solo tema, se llama Tantas Melodías y es justamente de este volumen 1 de Angelo Piratini y Las Calaveras Errantes, aquí el lado B. Tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías, tantas melodías Salir.